El amor. ¿Cómo puedo encontrar mi camino? ¿Cómo puedo abrir mi corazón? ¿Cómo puedo aprender a amar? Dejando de ser quien no eres. Una inmensa luz violeta, en forma de cascada, se derrama sobre tu cabeza desde el cielo para bañarte pacífica y luminosamente. Tu alma se siente alimentada, atendida, nutrida. Te rindes a la evidencia, a la no lucha. No hay nada que temer. Las barreras han caído. Las defensas no tienen sentido en este instante de tu vida. Ahora tu verdadera esencia resurge de las tinieblas para posarse en tu pecho en forma de llama. Ese fuego representa los anhelos de tu alma, la profunda necesidad de amor incondicional a todo y a todos. Respira en ese haz de luz y deja que penetre en tu corazón. Eres el único medio con el que cuenta el amor para dominar a cuantos se le oponen. Pero para ser un gran guerrero, una auténtica guerrera, has de hacer tuyo el don de la humildad. No pienses en nada, no desees nada. Solo debes permanecer inmóvil. El amor te busca. Te está buscando en este mismo instante. Espera a que el amor te encuentre. Eres el amor. La única realidad eterna de todo hombre, de toda mujer. Por ello, agradécete la oportunidad que te brindas al despertar tu ser a través del don supremo del amor. Y envía al mundo, a los torturados, a los que padecen hambre, a los que están encerrados en prisión, en hospitales, a los enfermos de sida, a los marginados, exiliados, a todas y todos los que viven circunstancias brutales. Envíales amor desde la caridad, porque el amor todo lo puede, todo lo sana. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciencia, es servicial, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de las injusticias, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca,